Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón. Muy, pero que muy buenas tengan todos ustedes, queridos amigos de Nosotros y los medios. Bienvenidos a esta maravillosa edición número 152. Mi nombre es María Concepción Velasco y, si queda alguien que aún no se haya enterado, estoy cumpliendo funciones de reemplazante de los habituales Gustavos. Tanto Gordillo como Bulla. Tanto Gordillo como Bulla están aprovechando los calores de este verano para dejaros a merced de esta servidora y andar refocilándose vaya una a saber cómo, dónde o con quién. Comencemos este 152 de Nosotros y los medios saludando a quienes nos acompañan cada sábado desde este lado del aparato. Saludamos a César Poffer, que está en La Plata haciendo maravillas con la tecnología para que ustedes puedan escuchar cada sábado este programa. También a Martín Gómez, que hace lo mismo, pero desde la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, a Ivana Casas y Verónica Quiroga, que están apoyando y contribuyendo a estas emisiones como siempre. Si alguno o alguna de ustedes quisiera ponerse en comunicación con este programa, escuche atentamente y tome nota. Si alguien quiere comunicarse con nosotros y los medios, si quiere mandar un correo electrónico, puede hacerlo a nilmedios, N-Y-L medios, nilmedios, @gmail.com. Si le gusta el Facebook y anda ahí abriendo su página de Facebook, agarra y pone nos los medios, y ahí nos encuentra pimpantes. Y como tenemos para todos los gustos, si quiere tuitear, también lo puede hacer. Una dirección parecida, NYL medios, @nilmedios es la dirección de Nosotros y los medios. Y si no quiere hacer nada de eso, pero quiere escuchar este programa varias veces después, o viejos programas de Nosotros y los medios, tiene algún problemita, yo le aconsejaría, bueno, que vaya algún psiquiatra. Nosotros nos hacemos cargo de todo tipo de personas. Si su perversión pasa por allí, señor, señora, niño, anciano, no es tan danina, al no, fin y al por cabo. Supuesto, también tenemos respuesta para eso, como decía Bush, nilmedios.blogspot.com, nylmedios.blogspot.com. Allí están todos los programas que se le pueden ver. Todos los programas y este. Bien, ahora que habéis sido informados de las vías de comunicación, comencemos directamente con el programa número 152 de este Nosotros y los medios, de este sábado 15 de febrero de 2014. Y comenzamos, como ya es costumbre, recordándoles algún otro 15 de febrero que puede recordarse hoy. Y resulta que un 15 de febrero de hace ya 49 años, en 1965, se moría un morocho que cantaba canciones muy bonitas. Se llamaba Nathaniel Adams Coles, pero le decían el rey. Así que todas conocemos a este lindo negrito nacido en Montgomery, como Nat King Cole. Empecemos con la canción que fue su primer éxito, esa que algunos dicen que es precursora del rock and roll. Se llama algo así como Enderezate y vuela derecho. O sea, Straighten Up and Fly Right.

diver. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. En este Nosotros y los Medios número 152 acabamos de escuchar a Nat King Cole haciendo Straight Nap and Fly Ride, primero, y recién Mona Lisa. Seguimos entonces con este Nosotros y los Medios número 152, en lo que será la penúltima edición de verano. Sí, penúltima. Queda solo un programa más de febrero y luego vuelven los Gustavos a estar en vivo y en directo para todos ustedes. Como ya les dije, mi nombre es María Concepción Velasco y seguiré en el programa, pero en otras tareas. Escuchemos, entonces, lo que ocurría el año pasado, el 21 de diciembre, cuando recién empezaba este verano que aún no termina, con las candidaturas a los premios Mil Medios al periodismo argentino. En este programa, el anteúltimo del año, el anteúltimo de comenzar todo un periodo de verano, vamos a comenzar con algo que anunciábamos el sábado pasado, y que tiene que ver con los premios Mil Medios. Sí, que son unos premios muy especiales, son así, digamos, todos los premios que declaman transparencia y tratan de decir quiénes son los jurados y demás, que demuestran después la truchada absoluta. Tongo. Nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a tener un tribunal muy prestigioso, pero tan prestigioso. Tribunal en realidad está mal usado porque son más de tres. Sí, claro. Un jurado, digamos, que son tan prestigiosos como misteriosos. Le nombro tres. Nombre: Tom Hanks. Sí. Ay, me olvidé de este nombre que hacía de Mork. Williams. Robin Williams. Sí. Y Facundo Arana por la Argentina. O sea, gente muy buena. Sí. Gente muy buena, pero ese es el seudónimo que usan en realidad. Claro, claro. No, no teníamos dinero para contratar a semejante. No, pero hubo un par de llamados que se querían prender en el, sí, en el jurado. Si ustedes manden los audios, que o al menos eso entendí yo, porque no entiendo inglés, así claro, que no sé exactamente qué me decían. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un jurado muy misterioso que el sábado que viene va a dar a conocer alguna de las categorías que también son misteriosas, pero vayamos pensando por el lado del periodista más del año. Claro, en realidad se trata de destacar el periodista menos del año. Se trata de destacar a algunos periodistas que han circulado por nosotros y los medios, que en sus realizaciones, no en presencia, y que nos han dado material para hacer todos estos programas. Sí, no deja de ser un reconocimiento, un agradecimiento. Desde luego. Y usted dice, bueno, pero ¿qué categoría van a premiar? Pues estamos esperando que ustedes, a través del 0800-222-270 o de nuestra dirección de mail, que era nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com, nos sugieran en qué lugar ubicamos a cada uno de estos personajes. ¿Vamos a arrancar con el primero? Sí. Yo lo que le digo es que yo voy a llamar, me voy a poner la mano en la boca y voy a proponer el periodista más gorila del año. ¿El periodista más gorila del año? Y esa... Está peleada. Hay una fila que llega de acá. Una fila que llega de acá hasta Mar del Plata. Casi le diría que los cinco que se han destacado para... Podrían. Tienen serios argumentos para postularse. A los codazos.

Lo que ocurre estos días nos demuestra muchas asignaturas pendientes que tiene la democracia y hay muchas cosas muy, muy positivas. La primera de ellas es que podemos votar durante 3 años y de alguna manera elegir nuestro propio... ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que podemos votar durante 3 años y durante 3 años y durante 3 años y... mucho la cancioncita, era de Leo Maslía, ¿no? Leo Maslía. Pero sin ningún tipo de alusión personal. No, me gustó. La melodía, San Juan, queda lindo. Marcelo Bonelli, entonces el primero de nuestros... Postulantes para el premio Nil Medios. Tenemos llamados, nos dijeron. ¿Tenemos llamados? Así dicen. Y escuchémoslo. A ver. Me emociona como argentina, esto es particular para los periodistas, estudiosos y científicos. Escuchar, qué bien hago zapping en las radios. ¿Cómo hay dirigentes que entendieron esto? Esto de los saqueos, ¿saben, jóvenes? ¿Cuál es la base? La revolución que había entre la revolución cuando vinieron los ingleses y los españoles. Debajo de esa plataforma están los dos, tanto los españoles como los ingleses, que todavía están luchando quién se posesiona más con la masa, con el pueblo, con las instituciones. Entonces, me enorgullece escuchar, más allá de la ideología, las religiones, cómo el Espíritu de Dios habla en mucha gente en la radio, y es como que dicen, esto acá hubo algo grande. Bueno, ahora ustedes ya lo saben. Y nos vamos a pelear y enojar con los españoles y les damos la primicia en homenaje por la muerte de nuestra querida Nelly Omar. Si el Estado Nacional llegaba a mandar en ese momento la gendarmería cuando nadie lo pedía, porque acá de las IDE ya se sabía todo, el comando, el ejército, ya sabían todo. Si llegaban a mandar gendarmería, estaban preparados para dejar un tendal de muertos los anarquistas delincuentes que estaban instalados en Córdoba. Esos tipos que están permanentemente, porque son un diablo, quieren romper la democracia, no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa los bancos, no les interesa tener fuentes de trabajo para todo, para el pueblo. Están, son unas bestias y están. Entonces, cuando escuchamos a veces gente que habla de los políticos, que ahora dicen del kirchnerismo, que robó, pero sí edificó para su provincia. Bueno, recién empezaron a conversar ahí dos de ustedes y dijo la calor. Yo digo, ¿cómo se dice? ¿El calor o la calor? Si puede, se lo responde. Vio lo que pasa por hacerse gracioso. No tiene que hacerse gracioso, Bulla. Porque no, la radio es una escuela también. No, es el calor, pero... Uno habla así porque popularmente... No le gustan esas terminologías que prácticamente han caído en desuso. Mm. Antes, cuando uno era chico, había mucha gente que decía la calor. Sí. Y todos decían, no, se dice el calor, no es la calor. Ahora ya casi nadie dice la caloría. A uno le gustaría escucharlo más seguido. Fue un chiste, pero se dice el calor. Dice. Y bueno, ambas dos oyentes, muy interesante el panorama que nos brindó la primera de ellas. Ninguna de las dos dejó su nombre, así que les mandamos un beso a ambas y les agradecemos la participación. Así que vamos entonces a ir al segundo de los postulados para este programa de hoy. Aclaremos que el orden no es jerárquico ni de preferencia, es por estricto orden alfabético. Y una cosa que nos olvidamos de decir antes de escuchar el track que preparamos sobre Marcelo Bonelli es que, de verdad, escuchen atentamente las cosas que se dicen en cada uno de estos espacios, porque es lo que va a permitir ubicarlos en alguna categoría y darles finalmente a alguno de ellos el premio Nil Medios. Sí. Así que lo invito a escuchar el segundo de los compilados. El segundo no es otro que un facultativo. Un facultativo. Un facultativo. Qué bueno. Porque, señora presidenta. En fin, Víctor Laplace lo hace mucho mejor. No me diga que el doctor Nelson Castro. El doctor Nelson Castro está en nuestra... A ver qué tiene para decirnos. Interna. Por ahí nos diagnostica por radio. Ebris, ¿no? Sí. Thank you.

Esto es Los Premios Nil Medios. Y hemos podido apreciar cómo se suman a la competencia los ilustres, objetivos, desapasionados y agudos intelectuales de los medios de este país. Ahora la elección se puso complicada. Joder. Jorge Lanata y Ernesto Tenenbaum se sacarán chispas con Castro y Bonelli. Y eso que no están figurando en esta lista ni Majul, ni Fontevecchia, ni Longobardi, ni Chiche Hellblum. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos. Ni siquiera entran en la competencia nuestros amigos Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo, o Ivana Casas, o Verónica Quiroga, o yo misma, joder. ¿Y qué ha pasado? Que nos quedamos sin tiempo. Coño. Que ya no nos alcanza para saber quiénes han resultado ganadores y qué premios se han adjudicado. Vamos, nos echan a los cuatro. Es que ya sabéis, en la radio, el tiempo es tirano. Nosotros y los medios. Os propongo, entonces, volver a encontraros el próximo sábado, en el último Nosotros y los Medios de febrero, en el número 153 de este indescriptible programa de radio. Allí veremos cómo nuestros paladines del periodismo argentino se esfuerzan, a rajabonete, para llevarse los premios más merecidos, más prestigiosos y más sobrecogedores del Parnaso mediático de la República Argentina. Chau, chau, adiós. Los Premios Nil Medios. Amor, ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. Me despido, vale. Quiero matar.